pero salado con las mujeres. Al parecer lo ven alegre, pero por dentro mal herido. Al parecer lo ven alegre, pero por dentro mal herido. Enamorada que ha tenido, no le ha quedado ni una de tantas enamoradas que ha tenido.